Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Mateo y Copter Craft, el pequeño robot. Este cuento va dedicado a Mateo Rojas, que es de Montreal, Canadá. Este es un cuento personalizado para ti. En un tranquilo vecindario, en una casa pintoresca de colores brillantes, vivía un niño llamado Mateo. Mateo era un niño curioso de unos 4 años, con grandes ojos brillantes, llenos de asombro por el mundo que lo rodeaba. Pero como cualquier otro niño de su edad, Mateo a veces necesitaba un poco de ayuda, especialmente cuando se trataba de alcanzar cosas altas. Por suerte, Mateo tenía un amigo muy especial, un pequeño robot transformer llamado Copter Craft. Este peculiar robot, que parecía un antiguo sacapuntas con manivela, tenía la habilidad de convertirse en un pequeño helicóptero que se asemejaba a un dron. El compañero perfecto para Mateo, ayudándole con tareas del hogar y alcanzando cosas que estaban fuera del alcance del niño. Pero la historia continúa de la siguiente manera. Una tarde, mientras Mateo y Copter Craft estaba jugando en la sala de estar, algo extraño sucedió. Una luz verde comenzó a parpadear dentro de Copter Craft y el pequeño robot parecía inquieto. Mateo, notando la preocupación de su amigo robótico, se acercó y preguntó: ¿Qué pasa, Copter Craft? ¿Por qué estás tan nervioso? Copter Craft emitió un zumbido suave y proyectó una imagen del espacio exterior. Mateo observó con sorpresa mientras el robot explicaba en su propio lenguaje electrónico sobre los robots y malvados, junto con su siniestro plan. ¡Oh, no!, exclamó Mateo. ¡Tenemos que hacer algo para detenerlos! Copter Craft asintió con determinación y juntos comenzaron a idear un plan para frustrar los nefastos planes de los invasores espaciales. Creo que deberíamos volar hasta la luna y detenerlos antes de que sea demasiado tarde, sugirió Mateo, mirando a su amigo robot con determinación. Copter Craft zumbó afirmativamente y se transformó en su modo de helicóptero. ¡Vamos, Mateo! ¡No hay tiempo que perder! Con valentía, Mateo se aferró a Copter Craft, mientras el pequeño robot despegaba y se dirigía hacia el espacio exterior, listos para enfrentarse a la amenaza que se cernía sobre la Tierra y la Luna. Durante el viaje, Mateo y Copter Craft discutieron estrategias y compartieron ideas sobre cómo derrotar a los malvados robots. La complicidad entre ellos era evidente, una amistad que trascendía la diferencia entre humano y máquina. Finalmente, llegaron a la luna, listos para enfrentarse a su destino y salvar el día. ¡Aquí vamos!, exclamó Mateo, sintiendo la emoción y la adrenalina correr por sus venas mientras se preparaban para el enfrentamiento final. Copter Craft asintió con determinación. ¡Juntos podemos hacerlo, Mateo! ¡Somos un gran equipo! Sin ser detectados, Mateo y Copter Craft utilizaron un gran espejo para reflejar los rayos solares, creando un potente rayo de calor que derritió al instante la nave enemiga. Los malvados robots, asustados y derrotados, huyeron a su nave espacial, abandonando su siniestro plan. De vuelta a la Tierra, Mateo y Copter Craft fueron aclamados como héroes secretos. Decidieron asumir una nueva misión: proteger la Tierra, la Luna y los planetas cercanos de cualquier amenaza que pudiera surgir en el futuro. Y así, juntos se convirtieron en los guardianes silenciosos del universo. Mientras Mateo continuaba con sus quehaceres diarios, disfrutaba de su infancia, pero también cuidaba con celo a su pequeño sacapuntas Transformer, sabiendo que su amigo era mucho más que un simple juguete. Era el héroe que salvaba el planeta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres un saludito, escríbeme por privado en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Pero si quieres un cuento personalizado como este, visítanos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!